Hola, bienvenidos a este podcast donde hablaremos del tratamiento que debemos de darle a las heridas. Como vimos, una herida es la pérdida de la continuidad de la piel. Y en la presentación revisamos que existen 9 tipos de heridas y que se clasifican según los agentes que las causan y que cada una de ellas tiene sus características particulares. Para atender las heridas vamos a seguir 2 principios generales. Uno de ellos es que si hay hemorragias, lo primero que debemos hacer es contenerlas, iniciando por la presión directa y pasando a un vendaje compresivo. El segundo principio es, si la hemorragia no es abundante y no pone en riesgo la vida de la víctima, debemos preocuparnos por descontaminar la herida, haciendo una asepsia, es decir, limpiando la herida con agua y jabón neutro, y posteriormente colocando un antiséptico, que podemos conseguirlo en cualquier farmacia. Lo más importante es mantener limpias las heridas o, en su caso, contener las hemorragias, ya que estas son las que van a poner en riesgo la vida. Esperamos que el podcast les haya sido de utilidad. Hasta la próxima.